Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy lunes 30 de octubre de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 44, han transcurrido 303 días del año. Temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, 23 grados centígrados en estos momentos. Espera la puesta del sol a las 6 de la tarde con 4 minutos. Temas del día de hoy, bueno, mire las reacciones en el Senado de la República con respecto al desistimiento de Santiago Nieto con respecto a ser reinstalado como fiscal de la FEPADE o a la Subprocuraduría General de la República en temas de delitos electorales. Vamos a platicar con la senadora Adriana Dávila Fernández al respecto. Ella es senadora por el estado de Tlaxcala y presidente de la Comisión en contra de la trata de personas. Vamos a tener al licenciado Waldo Fernández González, diputado por Nuevo León, y platicaremos con él sobre la propuesta de ley de ingresos 2018. ¿Por qué se mantienen los impuestos a las gasolinas, a la energía, en los momentos en que los ciudadanos requerimos apoyo y que no se nos obligue a pagar impuestos tan altos? ¿Por qué es que se mantienen los impuestos, el IEPES? También vamos a platicar con la licenciada Cecilia Romero Castillo, diputada federal por la Ciudad de México, y con ella vamos a platicar al respecto del Frente Ciudadano por México, qué es lo que está sucediendo al interior del Partido Acción Nacional con respecto al nombramiento de los candidatos, principalmente en la Ciudad de México, si me lo permite. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Construcción de una economía digital es la base para combatir la corrupción y abatir la delincuencia y la inseguridad, asegura el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, acusa al PAN, PRD y Morena por no destinar 265 millones de pesos que prometieron a damnificados por el sismo. Secretaría de Gobernación suspende trámites de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México. Argumenta que la oficialía de partes ubicada en Avenida Ejército Nacional no cuenta con la capacidad operativa para garantizar certeza y seguridad jurídica. Vinculan a proceso por homicidio doloso al arquitecto Jaime Smith Ríos, corresponsable de instalaciones del edificio colapsado por el terremoto del pasado 19 de septiembre en Avenida Zapata número 56. Nueva explosión de pirotecnia deja por lo menos un muerto y dos heridos en Tultepec, Estado de México, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si me lo permite, vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Senado de la República. En el Senado de la República, los senadores, bueno, reciben esta... Hay una impugnación que se pretende presentar en contra del Ejecutivo Federal y, por supuesto, los temas que se han ido haciendo más álgidos allá en la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes el reporte. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues sí, senadores de oposición pidieron a la Junta de Coordinación Política llamar a comparecer al exfiscal electoral Santiago Nieto y al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para aclarar si cumple con los requisitos de ley para asumir el encargo, para determinar si tiene competencia para remover funcionarios y para explicar los motivos por los cuales destituyó al titular de la FEPADE con relación al caso Odebrecht. Este fue un debate improvisado, no se había contemplado en la orden del día, y bueno, pues se les dio voz a todos los senadores que quisieron, 23 en total, hablar sobre este tema. Y finalmente, pues lo que quiero decirte es que pasaron por encima de la Junta de Coordinación Política, que se va a reunir precisamente para tratar el tema, aunque entre comillas ya no haya materia, aunque la renuncia de Santiago Nieto pues ya los deje prácticamente sin materia para discutirlo, pero todavía se pide que se dé a cabo esta reunión por lo menos con el encargado de la PGR. Y en otro contexto, pues te quiero comentar que otro congreso, el Congreso Nacional Ciudadano, presentará el 7 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya una denuncia contra el gobierno mexicano por genocidio y corrupción sistematizada. Gilberto Lozano explicó que se puede robustecer un planteamiento ciudadano de que se cree una comisión internacional contra la corrupción al estilo Guatemala, con gente extranjera, de los problemas que hay en México. Confió que la resolución se dé en 4 meses, luego de que la PGR desechó la denuncia penal que respaldan 78 mil firmas contra el presidente de la República por la malversación de fondos derivados de su favoritismo a Grupo IGA y la Casa Blanca, y que la Cámara de Diputados no le inició juicio político por traición a la patria. Mientras insistirán en la iniciativa ciudadana que presentaron al Congreso de la Unión, que propone derogar el fuero a los legisladores, las curules plurinominales y el financiamiento público a los partidos políticos. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, detalles que se presentan, ¿no? Ya vienen las elecciones 2018 y obviamente hay que repartir suciedad y porquería por todos lados. Vamos a Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto visitó zonas afectadas tras el sismo de el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Nuestra compañera Maru Rojas tiene los detalles. Maru, muy buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en Paredón, es esta población del municipio de Tonalá, en la costa chiapaneca, que fue más afectada con el sismo del 7 de septiembre. Estamos ya muy cerca, unos metros, ni siquiera kilómetros de Pijijiapan, donde fue el epicentro en aquella fecha. Comentarte que el presidente de la República ha checado cómo se está dando la reconstrucción en 3 vías. La gente autoconstruye con los recursos de Bansefi, la gente contrata a una empresa constructora para que con los recursos de Bansefi le construyan su casa. Si construye con sus propios recursos, recibe asesoría técnica de los ingenieros del Ejército Mexicano. Y la tercera vía es con las TAMs. Bueno, se nos cortó la llamada. Maru Rojas está allá en Chiapas, precisamente con el señor presidente Enrique Peña Nieto, y estaban a punto de despegar en estos momentos en el avión presidencial, y tuvimos ahí una falla, se nos cortó la llamada. Mire, sin lugar a dudas, en Chiapas hace falta mucho apoyo para la reconstrucción. Con estos recursos que se les está dando a los habitantes, apenas se vislumbra el inicio de las reconstrucciones de miles y miles de casas dañadas, destruidas, completamente colapsadas. Ojalá que en la zona se pueda activar la actividad económica, porque es parte fundamental de la vida diaria, el día a día de los habitantes de Chiapas, Oaxaca, de toda la zona del Istmo de Tehuantepec. Y sin dinero, sin trabajo, sin recursos, desafortunadamente, difícilmente se puede regresar a la normalidad. Si le parece, mientras tanto nos vamos a breves estatales. Breves estatales. Puebla fue considerada la segunda ciudad más atractiva para viajar en todo el mundo, según el periódico estadounidense The Wall Street Journal. A más de un mes de los sismos, maestros y padres de familia de Unión Hidalgo, Oaxaca, marcharon este fin de semana para exigir la reconstrucción de los planteles educativos afectados por los movimientos telúricos. Médicos de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir justicia por el asesinato del médico neurocirujano del IMSS, David Casanova López, quien luego de 72 horas desaparecido fue encontrado sin vida en los cañales de la zona centro de la entidad. Y finalmente, un monto de 7 millones de pesos tendrán que pagar los 14 regidores de Macuspana al SAT, incluido el alcalde José Eduardo Rovirosa, por caer en desacato al pago de laudos por 35 millones de pesos. Estos fueron sancionados y pagarán cada uno 500 mil pesos ingresos en tiempo y forma para evitar que incremente el monto de la sanción. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel Muñoz. La información de los estados. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara. El tema en Veracruz va repuntando, que son las desapariciones forzadas. Sergio, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. Colectivos de familiares de desaparecidos ingresaron este lunes a las instalaciones de la Academia de Policía de El Encero, en el municipio de Emiliano Zapata, del estado de Veracruz, como parte de los sitios de búsqueda que se pactaron con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En coordinación con la Secretaría de Marina, los familiares ingresaron a la academia, pues se presume que ahí puede haber restos humanos de personas desaparecidas. Este sería el segundo punto de cinco en total, donde se realizará la búsqueda de fosas clandestinas en la entidad veracruzana. Esto luego de la última reunión que los colectivos sostuvieron con el subsecretario del gobierno federal, Roberto Campa Cifrián. Cabe recordar que la Academia del Encero fue mencionada por una persona detenida en 2017, quien aseguró que un caso de desaparición forzada en 2013, la persona fue ingresada en esa localización. Apenas este 25 de octubre, el colectivo Solecito de Córdoba Orizaba llevó a cabo una búsqueda en el cerro Chicahuaxla, en Ixtaxoquitlán, muy cerca del municipio de Córdoba, donde se hallaron al menos 20 puntos positivos con restos humanos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchas gracias, Sergio Lara. Pues déjeme decirle que en cuanto a percepción de inseguridad, 2017 se perfila como el año más inseguro, de los últimos 18 años en los que ha repuntado la delincuencia. La impunidad es lo que hace esto. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Buscas un futuro de éxito? La Universidad de Ecatepec te prepara. Te ofrecemos bachillerato general, tecnológico y por equivalencia. Licenciaturas escolarizadas y sabatinas, especialidades y maestrías. Únete. Agricultura 16, San Cristóbal, Ecatepec, 5770-0633. Innovación y éxito solo en la Universidad de Ecatepec. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en 5 días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita ine.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter, @elpuntocrítico. No solo cumplimos años, también festejamos las buenas noticias. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Sigamos hablando de mamá a mamá. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegaciones. El panteón de Mixquic resultó dañado por el sismo del 19 de septiembre y requiere atención inmediata, ya que esta semana recibirá a miles de visitantes para una edición más del Festival de Día de Muertos en la delegación Tláhuac. Los daños son severos en la barda que rodea al cementerio, por lo que tendrá que ser reforzada antes de la conmemoración a los muertos los días 1 y 2 de noviembre. La reparación será realizada por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Los abogados de padres de familia que perdieron a un hijo al desplomarse varios puentes que unían tres edificios del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México en la delegación Tlalpan por el terremoto del 19 de septiembre pasado, interpondrán una denuncia por homicidio en contra de aquellos que acusan por negligencia no tomaron las medidas preventivas correspondientes. El abogado Gabriel Regino aseguró que hubo negligencia al no tomar las medidas preventivas y correctivas que eran notorias, y añadió que lo menos que pudieron haber hecho es impedir el uso de las áreas dañadas. La secundaria técnica 17, ubicada en Viveros de Coyoacán, fue cerrada tras el sismo. Ante esto, autoridades capitalinas pretendían construir aulas temporales en el Deportivo José Gorostiza. Vecinos de la delegación Coyoacán rechazaron la instalación de las aulas temporales para alumnos damnificados, ya que aseguraron que personal de la delegación pretendía destruir parte de un gimnasio al aire libre. Para defender este espacio, interpusieron un amparo ante el juzgado 12º en materia administrativa y denunciaron que algunos árboles habían sido talados. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Hola, hola, estamos en medio de una etapa de liberaciones. Liberación de la justicia, liberación de más abusos, liberación de ataques al ahorro familiar, liberación de violencia a nuestros derechos. Oye, te falta una liberación, la liberación de nuestra garganta. ¿Cuál es esa tú? Aquella en que nuestra garganta se libera para gritar, ¡ya basta! Ese es el cartón de Luis, un pequeño editorial en pocas palabras. Ya tenemos el comentario de nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de oficio reportero. El tema de hoy, Raúl, sin lugar a dudas, las actuaciones de Donald Trump y la injerencia de los rusos, ¿no?, de Rusia en las elecciones donde resultó ganador Donald Trump. Adelante, Raúl. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti, principalmente a tu audiencia. Y desde luego que iniciamos la semana con una bomba informativa que viene desde Washington. Pues resulta que el jefe de campaña presidencial de Donald Trump, el señor Bedford, se entregó al FBI, donde tenía una orden de aprehensión, y junto con él, un socio, pero no de política, sino de negocios. Pero además, el principal asesor en materia internacional, el señor Papadopoulos, también se entregó al FBI para responder a los delitos nada más y nada menos que de conspiración contra Estados Unidos por los vínculos que presuntamente tuvieron con funcionarios rusos que beneficiarían a la campaña del hoy presidente de la Unión Americana. Sin embargo, Donald Trump, que debe estar pasando su crisis más severa personal y política, ha tratado de deslindarse de todos ellos, y desde luego el FBI sigue la investigación en contra de Trump, que es toda una revelación de sorpresas como chivo en cristalería a un año casi de cumplirse que llegó a la Casa Blanca. De todo esto, la posibilidad de que se lleve a juicio ante el Congreso en lo que se llama impeachment a Donald Trump depende si se alteraron las computadoras para las elecciones en las votaciones, donde resultó electo el magnate inmobiliario, que bueno, está catalogado como un personaje, como le digo hace un momento, que no tiene rumbo tiempo y como huracán abre frentes y destruye cosas y prestigios a más y mejor. Por otra parte, en otro asunto aquí en De Oficio Reportero, le comentaré que la carta que enviara Santiago Nieto al Senado de la República renunciando a la que fuera su fiscalía, bueno, su responsabilidad sobre delitos electorales, pues dejó colgados de la brocha nada más que al PAN, al PRD y a Morena, que estaban igual que el Partido del Trabajo, insistentes en reinstalarlo. La discusión entonces se dio en función de que fuera voto secreto o voto abierto. En esas estaban cuando el fin de semana Nieto mandó una carta. El propio Santiago Nieto ahora prepara, sí, su defensa jurídica sobre las dos acusaciones penales que tiene en su contra y que fueron hechas por el abogado de hierro Javier Coello Trejo, una por abuso de autoridad y otra por violar el derecho de su defendido Emilio Lozoya Austin al acceder a su información en los expedientes de investigación. Gracias, Eduardo, es todo, buenas tardes, iniciamos ya el mes de noviembre en solo unas horas, pero por lo pronto, hoy, noche de Halloween, ya próxima también. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo, con su comentario de Oficio Reportero. Ya tenemos en la línea a la senadora Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión en contra de la trata de personas. Y el tema en el Senado de la República sigue siendo precisamente la renuncia de Santiago Nieto. Bueno, la renuncia a su derecho de que se revisara su situación y probablemente se le pudiera restituir. Pero el problema grave es que hoy por hoy no tenemos fiscal general, tampoco fiscal anticorrupción, y ahora el fiscal en contra de los delitos electorales ha sido prácticamente borrado. Senadora Adriana Dávila Fernández, te agradezco mucho que nos tomes la llamada para tu comentario. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Pues mira, decirte lo que acabas de señalar con tanta precisión, nada más evidencia que la firma del Pacto por México fue una mera simulación. Parte de las prioridades del PAN era justamente el Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de los cuales se encontraba justamente la Procuración de Justicia y evitar la impunidad. Las faltantes hoy en estas áreas tan importantes, pues evidencian que al PRI lo que menos le interesa es la justicia y que entre más cuestiones impunes haya, pues mejor. Y la discusión en la Cámara de Senadores sigue todavía ahorita en la Junta de Coordinación Política, que además debo señalarte con mucha precisión que de acuerdo al reglamento del Senado de la República, la JUCOPO la debe encabezar el coordinador de los senadores que corresponden al ejercicio que estamos viviendo y que le correspondía al PRI. De tal manera que la Junta de Coordinación tendría que ser presidida por Emilio Gamboa, pero como es muy generoso, pues resulta ser que le dejó su lugar, no importándole el reglamento interior ni nada de la ley orgánica del Senado, y dijo que Ana Lilia sí estaba bien que ella fuera, aunque su lugar no sea un lugar que esté en el nombramiento de manera legal. Por eso me extraña que hoy la gente del PRI sea tan purista para algunos temas. Algunas precisiones sobre los comentarios que ya Santiago Nieto hizo al retirarse pues de este proceso que tendría que llevarse a cabo en su carta. Y lo primero que te diré es, no estamos hablando de Santiago Nieto en el Senado de la República, sino de lo que él representaba a la institución. Es decir, lo grave es en las instituciones sin titulares. No se trata de Santiago, de Pedro, de Juan, de Chucho. Se trata de la institución y está sin nombramiento. El procedimiento que se llevó a cabo fue un mal procedimiento viciado, porque si bien es cierto que la ley marca que el subprocurador de Asuntos Internacionales es quien debería ocupar en ausencia o renuncia del procurador hoy el espacio, es solo un encargado de despacho, no es un nombramiento ratificado por el Senado de la República como lo dice la ley, lo cual detiene también evidentemente la creación de esta fiscalía autónoma que hemos venido insistiendo y que también venía en el Pacto por México. El otro tema que es lamentable es que se hable solo de un código de conducta para esta remoción cuando tendría el subprocurador de Asuntos Internacionales, que bueno, reitero, no estamos seguros que él tenga esta facultad, pero en dado caso la Procuraduría General de la República, fundar y motivar evidentemente los motivos por la remoción. Están haciendo justamente la violación de un derecho de un servidor público ratificado por el Senado, lo cual me parece verdaderamente grave, porque ahora resulta ser que el Ejecutivo Federal pues ya le dio por ser, además de legislador, ya también le dio por ser tan autónomo, tan extremo, que pues nadie lo va a revisar, de tal manera que el signo que hoy tenemos de este sexenio se le llama impunidad, se le llama cinismo, se le llama descaro, porque con una facilidad con que los coordinadores, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, se pronuncian sobre un tema que tienen claridad que está mal hecho, que tan es así que hay tantos juicios pendientes de exgobernadores emanados de sus partidos, cuyo dinero que se llevaron se repartió entre ellos y la campaña presidencial, pues como ejemplo tenemos es que nadie quiere llevar a cabo esos juicios para que sean juzgados y para que sean evidentemente castigados los servidores públicos que han cometido corrupción. Claro. Senador Adriana Dávila, aquí sigue quedando la situación en impunidad. ¿En el Senado de la República van a revisar de todas maneras las facultades, si se tenía o no, de la remoción del subprocurador encargado de los delitos electorales para sentar precedente y evitar que vuelva a suceder esto? Nos queda un minutito. Así es, ahorita está la Junta de Coordinación Política sesionando, pero el PRI sigue en su insistencia de que se le dé carpetazo ya esto, que si ya Santiago Nieto planteó su posición, pues que se le dé carpetazo. Nosotros no estamos de acuerdo, Eduardo, porque reitero, no es Santiago Nieto. Y lo que están pidiendo es que se revise, ¿no? También lo que sería prudente es que establezcan sanciones, ya sea jurídicas y penales, para los funcionarios que se excedan en sus facultades, ¿no? Que sería lo prudente. Senadora Adriana Dávila Fernández, te agradezco muchísimo tu comentario al respecto. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Eduardo, como siempre, por la oportunidad. Mire, es necesario que desde el Senado de la República se apeguen a la justicia y a la legalidad. No podemos seguir transitando por un Estado con falta de derechos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? ¿Sabías que? ¿Sabías que los glóbulos rojos recorren todo el circuito sanguíneo en 20 segundos? El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, y con la participación de los maestros, realizamos estudios e investigaciones y consultamos a expertos en la materia para replantear el proceso de evaluación del desempeño docente, haciéndolo más cercano al contexto de los maestros y fortaleciendo su formación continua. Con la evaluación docente, contribuimos a la construcción de una educación sólida y de calidad para todos. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.inee.edu.mx. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos. Regresamos, ya tenemos el picotazo político con Miguel Ángel López Farías, titular de En la Noticia por ABC Radio y colaborador también de este espacio. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Eduardo? Muy buenas tardes, público de Radio Fórmula. Es semana de muertos, pero en el altar de la política nacional no veo por qué se deba de colocar la fotografía de Miguel Ángel Osorio Chong. No debe estar lista para irse precisamente a este templo de los que ya no nos estarán acompañando. No lo veo enterrado, calladito sí, pero realizando un trabajo que lo podría volver al mundo de los vivos, de los que quieren pasar a mejor vida sexenal. Osorio Chong ha cargado con muchos errores, muchos de él, pero siendo justos, también de un equipo que rodea a su jefe y que a ratos parecía a sus peores enemigos. Osorio nos debe lo de la fuga del Chapo y lo de los terribles números de la inseguridad con todo y los muertos. Las amplísimas zonas del país que arden por las balaceras y el miedo, cosa curiosa, se le cargan a las fallas cuando en realidad deberían estar muchos gobernadores y presidentes municipales en el banquillo por ser simplemente cómplices por omisión al permitir que el narco les abriera oficinas adjuntas a la de los gobernadores o secretarios de seguridad. Y la vida y sus golpes le han dado un nuevo tanque de oxígeno Osorio Chong, con los eventos de septiembre negro, cuando el 7 y el 19 nos llegaron para sacudirnos. Ahí se vio un secretario de gobernación aplicado en las labores de auxilio. Se le vio recorrer varias zonas golpeadas. Oaxaca ha sido uno de los puntos que mereció la mayor atención del hidalguense. Lo ha visitado en varias ocasiones. Se le ha visto cansado, pero ha sido punta de lanza para la entrega de 15,000 tarjetas para beneficiar a más de 70,000 personas. Familias que van a recibir 120,000 pesos para la reconstrucción de sus propiedades. Obviamente, todas estas familias no contaban con seguros para sus casas. Esa cultura no priva. Pocos piensan en adquirir uno de esos. Aún así, el gobierno federal la hace de garantía para la cobertura y entrega dinero para que la desgracia no termine por completarse. Y esas familias en Juchitán, en Oaxaca, sean las beneficiadas. Esa acción le ha traído una nueva vitamina al secretario de Gobernación, pues lo vuelve a colocar en el imaginario sucesorio. Y no está mal. El Osorio pisa el arrancadero rumbo al 18, lo obliga a una nueva oportunidad para enseñar cómo y qué quiere para el país. Y que lo diga, que se suba, que se le cuestione y que responda. Está en su derecho. Osorio Chong se agigantó ante la desgracia, y como buen político ha sabido darle lectura al momento. La experiencia acumulada lo arroja con solidez hacia adelante, dejando atrás cuestionados capítulos. Para los que se creían firmes en el ánimo del presidente Peña Nieto, pues no deberían confiarse. Osorio Chong ha revivido, está haciendo bien su trabajo, no es descartable en lo absoluto, trae buenos números hacia dentro del PRI, y sobre todo resurgió con aquella estampa que al principio del sexenio se dio, cuando un grupo de chavos del Politécnico que se manifestaban en Gobernación, cuando Osorio tomó la iniciativa y los encaró. Camisas en mangas, dialogando con los jóvenes y generando un puente resolutivo hacia las inquietudes de los chavos. Aguas, no pongan a Osorio en ofrenda, no está muerto, está muy vivo, y por lo que se aprecia, recuperando terreno con trabajo efectivo. Eduardo, soy Miguel Ángel López Farías, no regaño, es picotazo político. Muchísimas gracias, Miguel Ángel López Farías, siempre el comentario puntual. Ya tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde la Cámara de Diputados. Juan Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Eduardo, con el gusto de siempre saludarte a ti y al auditorio. El tema ahí en la Cámara de Diputados es ya el presupuesto de egresos, ¿no? Así es, Eduardo. Y fíjate que revisando el ramo 16, que es el ramo de medio ambiente, nos encontramos con algunas cosas muy curiosas, a ver qué opina nuestro público, Eduardo. Fíjate que apareció un programa que es para el desarrollo forestal sustentable, con un presupuesto nada despreciable de 2.500 millones. Y luego, más adelante, revisando el mismo ramo 16, aparece otro programa con un nombre muy parecido, este Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable, y aparece con la misma cantidad de dinero. ¿Coincidencia? ¿Error? Bueno, pues yo creo que este tipo de cosas son las que levantan suspicacias, sobre todo cuando estamos hablando de un presupuesto de egresos, el cual va a estar vigente en un año, en el cual va a ser elección presidencial, se espera que sea muy competida, y evidentemente aquí todo tiene que estar bajo la lupa para que no brinque el grillo por algún lado, como dicen, Eduardo. Juan Carlos, sin lugar a dudas que pareciera que hay disparates en esta ley de ingresos por un lado y de egresos por el otro. Pero lo que más le preocupa a los ciudadanos es esto de los YEPES. Que se mantienen los impuestos a la energía, a la gasolina, y pareciera que el Ejecutivo Federal con este tipo de planteamientos, tanto en los ingresos como los egresos, lo que busca es frenar o desaparecer la industria en México y la productividad. Hay, Eduardo, un error de origen. Hubo una propuesta en Cámara de Diputados, en su momento cuando se estaba discutiendo la ley de ingresos, de que precisamente se redujera el impuesto a las gasolinas. Ni siquiera se permitió la discusión del tema, Eduardo. Se había planteado inicialmente que iban a reducir en un 50% los YEPES, pero a final de cuentas no se vio ni la más ligera intención de hacerlo, ¿no? Así es, hubo una cerrazón absoluta por parte del PRI y el Verde Ecologista, y ni siquiera el tema tuvo la oportunidad de ser discutido. Y como ese tema, Eduardo, otro tema también muy sensible es, bueno, la reforma fiscal, que es una reforma fiscal a todas luces recaudatoria y que va sobre la misma base gravable de siempre, los contribuyentes cautivos. Tampoco hubo modificaciones ahí y los mismos ciudadanos de siempre seguiremos pagando los mismos impuestos de siempre ante la insensibilidad del gobierno federal. ¿Qué hacer desde la Cámara de Diputados? Porque los diputados son los representantes del pueblo. Ya hemos dicho muchas veces aquí que los senadores representan a los gobiernos de los estados y representan el pacto federal. Pero los que representan directamente al pueblo, a los ciudadanos, son los diputados. ¿Qué están haciendo los diputados de oposición para precisamente oponerse a este tipo de medidas? Aquí la aritmética es la que juega un papel determinante, Eduardo. Aún toda la oposición unida no alcanza para tener la mayoría en el Congreso para impulsar muchas cosas, porque el PRI, los diputados del PRI con los diputados del Verde, tienen 251 diputados, y esto les permite mayoritear, como se dice comúnmente, muchas decisiones, y en comisiones está pasando exactamente lo mismo. Ha habido insensibilidad del gobierno y de sus diputados para discutir temas como los impuestos, y ahora en el presupuesto de egresos, esta duplicidad de programas con presupuestos duplicados. Sin lugar a dudas, Eduardo, es un tema que nos pega a todos los mexicanos y que los diputados de oposición han intentado poner sobre la mesa, pero ahí ha habido la cerración e insensibilidad política de los otros grupos parlamentarios. Juan Carlos, ¿cómo visualizas ya la aprobación del paquete de egresos? ¿Realmente va a seguir gastando a manos llenas el gobierno federal? Al menos en lo que se aprecia, Eduardo, hay tres rubros que, digamos, se ha cautivado a el gasto y el egreso. ¿Cuáles son? Educación, salud y procuración de justicia. Ahí no se ven grandes cambios, el gobierno va a seguir gastando lo mismo. ¿En dónde sí se ven cambios, Eduardo? Que no estaban y que ahora están. En el tema de medio ambiente, con este ejemplo que yo te daba, en el otro tema que tiene que ver con infraestructura, también se ven cambios sustanciales, y aquí es donde hay que poner la lupa sobre esos números, porque muchos de los programas que están ahí muchas veces caen en subejercicio y luego ese dinero tú sabes que se gasta en todo menos en lo que fue originalmente concebido. Ese es el tema, Eduardo. Juan Carlos, y en materia de protección civil, porque hemos visto que se le han asignado año con año cerca de 9,000 millones de pesos, pero ahora con los sismos del mes de septiembre, este tan fuerte del 19 de septiembre y del 7 de septiembre, que devastaron, que dejaron a la población en ruinas, gente sin modo siquiera de vivir, deja que hayan perdido sus viviendas, sino que inclusive el trabajo y en una situación precaria, realmente difícil. Y no vemos que haya ajustes como para obligar desde la Cámara de Diputados al Ejecutivo Federal a que se realice los planes que están propuestas en la Ley General de Protección Civil. ¿Se ha tomado en cuenta en esa ley de egresos el gasto y de cómo se va a hacer? Uno de los grandes debates que hay ahorita en Cámara de Diputados es de dónde se va a sacar el dinero para la reconstrucción que necesitan varios estados de la República. Pues ya estaba asignado en la misma Ley General de Protección Civil. Así es, pero tú sabes que cuando la Secretaría de Hacienda manda su proyecto, esas cosas no siempre se respetan. Y el otro tema que está también latente es la proporción entre lo que se le da al Fonden y lo que se le da a al Fondo Nacional de Prevención de Desastres y lo que se le da al otro fondo. La proporción, como tú decías, uno tiene 9,000 millones y el otro tiene 600 millones. No hay comparación. Estamos apostando más por ser reactivos a preventivos en este tipo de desastres naturales. Lo que habría que preguntar desde la Cámara de Diputados también creo que sería prudente, ¿dónde han ido a parar estos recursos que desde el año 2011 se asignan a Protección Civil? Porque sin lugar a dudas no los han ejercido ni se los han gastado. ¿A dónde lo mandaron? Sí, no se han gastado en lo que se debieron haber gastado. En el mismo caso está los gastos de cambio climático. Se supone que el impuesto de las gasolinas, todo lo que se recauda se debe gastar en materia de cambio climático y la realidad no ocurre eso. Y ahí ya van 18,000 millones de pesos en los últimos 3 años en el acumulado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mucho de lo que se tiene que gastar en Protección Civil, en medio ambiente, se gasta en otras cosas. Y ahí no hay una fiscalización férrea por parte ni del Ejecutivo ni de la Cámara. Ni la Auditoría Superior de la Federación. Mira, con esto que sucedió en el mes de septiembre, sobre todo el 19 de septiembre en la Ciudad de México, se vio claramente de que no hay acopio ni de cascos, ni de picos, ni de palas, ni de guantes, ni de botas, ni capacitación, ni nada. Se apeló a la buena voluntad de todos los ciudadanos y yo diría a la caridad para poder solventar los gastos necesarios del momento del sismo, pero no hubo en ninguna parte ni en ningún momento una prevención en cuanto a tener el material necesario para este tipo de eventos catastróficos. Sin lugar a dudas, hace falta mucho por hacer ahí en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Se le tiene que apostar más a la prevención que a la reacción, Eduardo, como tú bien dices. Y el ejemplo claro lo vimos en la Ciudad de México. En la delegación Gustavo Amadero, ¿sí?, el presupuesto que hay en Protección Civil es mínimo. Y tuvo que venir gente de varios lados a apoyar a las labores de rescate. A la caridad. A acudir a la caridad, no quedó de otra. Juan Carlos, te agradezco mucho tus comentarios, siempre puntuales y a fondo. Muchas gracias. Un gusto saludarte, Eduardo. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos con temas importantes. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿Sabías que? ¿Las primeras prendas para vestir se crearon aproximadamente hace 500,000 años? Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Hemos estado muy pendientes. Marchas. Confianza en la José pura. Cárdenas informa. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 45 minutos. Mire, otro tema con miras al 2018 es el Frente Ciudadano. ¿Cómo se ha venido conformando y con qué problemática se viene enfrentando? Margarita Zavala, miembro distinguido del Partido Acción Nacional, como usted bien sabe, se postuló como candidata independiente, dejó las filas del Partido Acción Nacional y de alguna manera dejó abierta la puerta a Rafael Moreno Valle, gobernador por el estado de Puebla, muy cuestionado, del cual se dice que tuvo una gestión desastrosa que conllevó a acumular grandes cantidades de dinero para su campaña al 2018. Y Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional. Pero no es solo el Partido Acción Nacional. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, presidido por Alejandra Barrales, también presenta sus bemoles, aunado al Movimiento Ciudadano. Tenemos en la línea a Hugo Tilio Delgadillo, él es analista político también del periódico El Punto Crítico, maestro en periodismo por la Escuela Carlos Septién y miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Hugo Tilio Delgadillo, te saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Pues efectivamente lo que tú narras de la conformación de este Frente Ciudadano por México, pues está pasando por el Congreso. O sea, lo que estamos viendo ahorita, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, es un avance, es como un round de sombra de lo que puede ser este Frente Ciudadano. O sea, no es gratuito que la gente del PAN y del PRD estén jalando juntos, tanto en diputados como en Senado. De ahí la parálisis legislativa, la defensa que han hecho del exfiscal de la FEPADE y lo que ahora tiene detenido el Senado, un poquito la parálisis legislativa. Bueno, entró el presupuesto porque ahí había asunto de dinero y ahí sí se movió la máquina, ¿verdad? Pero en otros temas, el Frente Ciudadano está actuando de facto en el Congreso, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, mi estimado Eduardo. Vemos el Partido de la Revolución Democrática, tantos golpes, torpedeado desde adentro, casi dinamitado. Armando Ríos Peter se registra como candidato independiente, al parecer va en los primeros lugares de preferencia y recolección de firmas, seguido por Margarita Zavala. Pero ya el interior de este Frente Ciudadano, que conforman los tres partidos, Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿vislumbras, Hugo Tilio Delgadillo, algún personaje del PRD fuerte como para competir por la presidencial? Mira, el hecho de personalizar y hacer unipersonal el Frente Ciudadano creo que es un error, Eduardo. Aquí el PRD está viendo los intereses de los distritos donde puede competir, de los distritos donde puede ganar, en el caso de los federales, y de las senadurías donde es competitivo. Es decir, al Partido de la Revolución Democrática da por entendido y da por sentado que no va a poder él meter al candidato presidencial. Lo que sí da es que a cambio del candidato presidencial, que puede ser un ciudadano, incluso un panista, puede recibir una carretada de cargos, de puestos de elección popular que solito el PRD no pudiera aspirar. Es decir, el Partido de la Revolución Democrática quiere hacer una buena negociación con Acción Nacional para obtener distritos competitivos y en un escenario duplicar los diputados, los federales que tendría acceso. Es decir, esa es la visión, debe ser una visión más amplia. Es decir, tú le preguntas a un perrista en este momento y dice, no, pues el candidato después. Claro que el candidato después, porque primero para ahí son los candidatos que ellos van a meter en las negociaciones con Acción Nacional. Ese es el verdadero interés del Partido de la Revolución Democrática en el Frente Ciudadano, no desaparecer y hacer crecer su presencia en el Congreso. Por eso, desafortunadamente, a ellos el nombre del candidato pasa a segundo término. A lo que a ellos les importa más son las listas y las candidaturas donde puede ser competitivo. Mi queridísimo Eduardo. Pues la visión de Hugo Tilio Delgadillo, mire, puntual, ¿no? Y yo le diría sin sesgo partidista. Muchas gracias, Hugo Tilio Delgadillo, por tus comentarios. Un abrazo a todos por allá y buena tarde. Muy buena tarde, igual, gracias. Vamos con la licenciada Cecilia Romero Castillo, ella es diputada federal del Partido Acción Nacional por la Ciudad de México, ya la tenemos en la línea. Diputada, te aprecio mucho el que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias, me da gusto saludarte y saludar a tu audiencia y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, platicábamos con el maestro Hugo Tilio Delgadillo, analista también político de este tema y veíamos lo del Frente Ciudadano. ¿Cómo está el Frente Ciudadano al interior de tu partido de Acción Nacional? Bueno, el Partido Acción Nacional, la dirigencia nacional del partido y las dirigencias nacionales del PRD y de MC han constituido, con la autorización por lo que al PAN respecta de su Comisión Permanente Nacional, un Frente Ciudadano no electoral, con miras a formar en su momento, a partir del mes de diciembre, una coalición electoral. El avance que se ha tenido es interesante, no es todavía un avance, digamos, completo. Se ha estado trabajando de manera importante en coordinar el aspecto del Frente Ciudadano a nivel de los estados. Se está trabajando en el análisis y la búsqueda de una plataforma que pueda ser el sustento de este frente y se está también analizando las fuerzas y debilidades de cada uno de los tres partidos eventualmente coaligantes y sobre todo se está emprendiendo un trabajo de búsqueda de ciudadanos no partidistas, porque los que estamos en los partidos también somos ciudadanos, por cierto, pero bueno, ciudadanos que no pertenezcan a partidos políticos, que puedan enriquecer este frente, porque la característica más importante del frente es precisamente eso, frente ciudadano, no frente de cúpulas partidistas, no frente de acuerdos estrictamente reservados a las dirigencias, sino un frente que le permita al ciudadano común y corriente ver la posibilidad de un cambio de fondo en México con miras a la elección del próximo mes de julio del año que viene. ¿Ya han logrado definir cuál es la agenda del Frente Ciudadano, cuáles son los propósitos y cuáles son las líneas que se deberán seguir para a partir de ello buscar el nombre, el personaje que los va a abanderar? Sí, quien me antecedió en el análisis que se estaba haciendo hablaba pues desde su perspectiva de lo que cada partido piensa. Alcancé a escuchar lo que decía respecto al Partido de la Revolución Democrática. Yo te puedo decir que efectivamente el nombre de quien abandere al frente a nivel de la presidencia de la República pues era evidentemente muy importante. Sin embargo, esto es solamente, yo diría, la cereza del pastel. Lo fundamental es la agenda que vamos a presentar a los ciudadanos. Y ahí es donde se está trabajando actualmente para lograr una agenda de consenso que logre realmente suscitar el interés de la ciudadanía. Habrá muchos temas, los hay, los estamos discutiendo al interior de cada uno de los partidos, preparando nuestra propia plataforma y revisando cuáles puntos tienen un consenso entre los tres grupos políticos, los tres partidos, y al mismo tiempo ofrezcan a la ciudadanía una posibilidad real. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Frente Ciudadano por México? Pues darle a México una alternativa democrática que permita a la ciudadanía salir adelante de temas como la inseguridad, la corrupción y la violencia, que son los más lacerantes en este momento para la sociedad mexicana. Para 2018 no solo es la presidencia, diputados, senadores, presidentes municipales, claro, gobernadores, y llegamos al punto fino que es la Ciudad de México, un jefe de gobierno y los nuevos alcaldes en la Ciudad de México. ¿Cómo ves la contienda en la Ciudad de México del Partido Acción Nacional frente a las otras fuerzas políticas? Bueno, yo diría que en términos generales el Frente Ciudadano por México no es una empresa fácil. Yo personalmente lo veo muy complicado. Hay voces dentro del PAN, que es un partido democrático y que podemos expresar libremente nuestro punto de vista. Hay voces que lo ven más sencillo, más viable. A mí me parece que es muy complicado llevarlo a cabo. Se está haciendo un esfuerzo y me parece que es estratégicamente importante. En la Ciudad de México sí lo veo verdaderamente difícil y complicado. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo un frente ciudadano por México con el partido que ha sido nuestro adversario durante 20 años. El PRD tiene 20 años gobernando esta ciudad y el PAN ha sido constante opositor y crítico, ciertamente responsable y constructivo, de la política que se está llevando a cabo por el partido que gobierna la Ciudad de México. Me parece que el hecho de sentarnos, como lo están haciendo las dirigencias de los partidos, para buscar un frente común, pues es un problema por demás difícil, muy, muy complicado. Y bueno, ojalá que llegue a buen puerto. Yo realmente auguro una serie muy, muy alta de, muy primero, difícil, de preocupaciones, claro, y además, por sí, otro lado, una situación muy difícil para pedirle el voto a quienes, como los panistas, hemos estado en contra de la en política oposición seguida por el PRD, no solo en el gobierno central, sino en las delegaciones. Pues lo que hay que lograr es armonizar las coincidencias, dicen algunos. Diputada pues Cecilia Romero Castillo, yo te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas, si me lo permites. Con mucho gusto estoy dispuesto a hacerlo y agradezco mucho la atención de este entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, así es como se ve al interior del Partido Acción Nacional la contienda para 2018, tanto a la presidencial a nivel federal como en la Ciudad de México. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. La portada de hoy: deben ajustar PEF a 2018. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La gran aventura en Guanajuato. 45 Festival Internacional Cervantino. Francia y Estado de México, invitados de honor. Revolución Rusa, Constitución Mexicana, Revoluciones. 3.500 artistas de 35 países. 40 escenarios. Del 11 al 29 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato. Sigue nuestras transmisiones en festivalcervantino.gov.mx. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.